þar menna móða Kassi syngir er heppar við á mér lífa það Gonsægi getur lóð ég mér fínum sóðuða Esun ásessjön kemme sigi sín deskansa Þau hamar sendi sín unga komprendi sín að súpela nó destifar Corazón, corazón no te empeñes corazón trata de olvidar que otra vez se dará mejor Me caí, tropecé di mil tumbos al azar y ahora ya me ves sin tus ojos no puedo andar Aprendí la lección, me tragué la vanidad Todo cazador en mi trampa caí al final Si me ves llorar, si sientes mi dolor Si no puedo tu amor despertar Corazón, corazón, no te empeñes corazón trata de olvidar que otra vez se dará mejor por jugar, por probar por quererme enamorar pobre cazador en mi trampa caí al final corazón, corazón no te empeñes corazón trata de olvidar que otra vez será mejor